Aldana Prost, que es abogada de la familia Falcón. Aldana, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mauro? Buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos un ratito. Bueno, nosotros hicimos una síntesis, pero contanos qué fue lo que ocurrió ayer. Y nada, ¿cómo está la familia de Lía? Y si lo que dijo el fiscal, como abogada defensora de la familia, ¿estás de acuerdo? Bueno, ayer lo que sucedió fue una audiencia de control de acusación y de prueba, que es una audiencia en el proceso que se llama intermedio, que es previo como la previa al juicio, exactamente. Lo que hicimos ayer fue poder discutir ampliamente, fue una jornada que duró más o menos 4 horas, tanto el señor fiscal como nosotros como parte creyente, como los abogados defensores de Francisco Roldán, cuáles eran las pruebas que entendíamos que debían llevarse al juicio. Cada parte lo que hizo fue plantear cuál era el encuadre que le daba al hecho y cuáles eran las pruebas. El fiscal, como dijiste, acusó a Francisco Roldán de lo que sería un homicidio culposo y planteó 2 agravantes. Cruzar el semáforo en rojo y el tema de la excesiva velocidad. En el caso nuestro, hicimos un planteo con 2 opciones de calificación, una más gravosa y la otra de forma subsidiaria por si no se hace lugar a la primera para no quedarnos sin ningún argumento, ¿no? ¿Cuál sería esa más gravosa? La más gravosa es la del homicidio simple con dolo eventual. Nosotros entendemos que no se trata de una simple imprudencia, ¿no? Ni de una culpa grave. Entendemos que Roldán... O sea, resulta imposible que Roldán no se haya representado el resultado de que falleciese una persona con todos los condimentos que tuvo su acción. Es decir, cruzar el semáforo en rojo a una altísima velocidad, 40 kilómetros por encima de la máxima, ¿sí? Porque las pericias dicen que andaba entre 95 y 115 kilómetros aproximadamente, y manipulando su teléfono celular, que eso fue el resultado de las últimas pericias. No es una simple imprudencia, no es un descuido, no es un accidente claramente como venimos sosteniendo desde que esto ocurrió. Hay muchos elementos de la conducta que nos llevan a nosotros a plantear este dolo eventual y luego lo que hicimos en subsidio, si se quiere, es agregar un agravante que sería justamente el tema del teléfono celular y que nosotros le llamamos culpa temeraria, que sería una culpa gravísima. ¿Qué hicimos? Se hace algo a manera principal y en caso de que el juez entienda que eso no corresponde, dejamos planteado una segunda calificación que la ley nos habilita a hacerlo, entonces aprovechamos esa oportunidad y dejamos todo planteado y afortunadamente el señor juez hizo lugar a la totalidad de las pruebas de la querella, que eso estamos muy satisfechos con eso, particularmente porque nos permite ir con todos nuestros argumentos al juicio. Ya si acá nos denegaban algo, en el juicio no lo podíamos plantear. Claro. ¿Y la fiscalía también habló de la utilización del teléfono celular? Sí, por supuesto que sí. Bien. Sí, pero como eso para el derecho penal no es un agravante autónomo, o sea, no es que el Código Penal dice que el delito se agrava por utilizar el teléfono celular, eso se utiliza para ponderar también la pena. Que obviamente no es lo mismo en alguien que no manipuló su celular al momento de manejar. Claro, y en estas audiencias, te preguntamos por una cuestión de trabajo diario en estas audiencias de acusación, ¿tiene la posibilidad de declarar el acusado o no es necesario? Ayer particularmente no se le preguntó si deseaba declarar. Bien. Por lo general, en los procesos penales, los imputados pueden declarar en el momento que lo deseen. O sea, claro. Lo cierto es que en algunos momentos específicos del proceso son llamados a declarar, pero como existe el principio de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, claro. Particularmente, o sea, nosotros no tenemos aún declaraciones del imputado y por lo general en los juicios se les pregunta al principio y al final si quieren declarar o en cualquier momento de todas las jornadas de debate. Y las pruebas fílmicas, ¿están todas o por lo menos están las más importantes, las que pueden determinar la velocidad que venía Roldán, cuando la impacta a Lía Falcón, y si se puede ver que esta persona venía utilizando el teléfono celular mientras conducía, esas pruebas fílmicas, ¿están o las tienen que ir reconstruyendo? No, las pruebas están todas. Ya a esta altura está toda la prueba incorporada, se fue incorporando por el Ministerio Público en el transcurso de toda la investigación. Nosotros como querellantes hemos acompañado toda la investigación y en el momento en el que se nos corrió el traslado para ofrecer la prueba, sería en el momento en que legalmente tenemos la obligación de ofrecer la prueba, ofrecimos nuestra prueba, pero adherimos a la prueba del Ministerio Público Fiscal. Hay registros fílmicos, esos registros fílmicos muestran, lo muestran de primera mano, hay una cámara que toma directamente el impacto, y a su vez, para el tema de la velocidad y el tema del celular, se plantearon pruebas periciales, que son mucho más específicas. Claro. Para lo que es tema velocidad, al momento en el que ocurrió el hecho, los momentos posteriores, se presentó todo el personal policial que siempre se presenta cuando hay siniestros y hay o lesiones graves o fallecimientos, y se hacen todas las pericias que se tienen que hacer, que afortunadamente, bueno, en este caso se hicieron y se hicieron bien, entonces quedaron incorporadas al proceso. Bien. ¿El juicio se puede llegar a dar en la segunda parte del año? Eso es lo que esperamos. Nosotros pedimos a toda la instancia que tenemos disponible, solicitamos que el juicio se frige a la brevedad. Quedó todo organizado ya, ya quedó toda la prueba incorporada, con lo cual estamos a la espera de que nos notifiquen de la fecha y entendemos que sí, que es una, a ver, que es una cuestión que a la justicia le interesa resolver con premura y con la urgencia que requieren estas situaciones. Y entendemos que sí, que lo deberían fijar en la segunda mitad del año, y es lo que venimos solicitando en cada instancia que podemos, lo solicitamos. No solo de manera pública en lo que es medios de comunicación, sino también en las instancias procesales que tenemos oportunidad, también lo solicitamos. Bien, la situación de Francisco Roldán es la misma, va a quedar en domiciliaria hasta esperar el juicio. Exacto. Con todo el monitoreo electrónico, ayer justamente me preguntaban eso, y sí, él está privado de libertad, entre comillas, pero en su domicilio. Entonces, bien, tiene que pedir autorización judicial para cualquier tipo de traslado, por más que sea al médico, por más que sea... Esa es la situación, y también a esto en su momento, y que sigue vigente hoy, se le agregó la medida de restricción de contacto de la familia de Francisco Roldán respecto de la familia de Lía, ¿no? Bien, eso es porque en algún momento de parte de la familia Roldán hubo o quisieron tener un acercamiento con la familia de Lía Falcón, ¿o no? Sí, intentaban contactos, y eso claramente sucedió a menos de un mes de la muerte de Lía, y claramente generó muchísima más angustia de la que ya genera un suceso de esta naturaleza. Bien. Se planteó en su momento en el reexamen de la prisión preventiva, que fue el 6 de febrero, y desde ese momento se dispuso una medida de restricción de contacto. Uh-huh. Y la cuestión de Roldán, ¿no hubo ninguna irregularidad en este tiempo, digamos, de querer irse del lugar, ausentarse, no presentarse a estas audiencias? Por ahora está todo tranquilo por ese lado, ¿no? Sí, la verdad que no hemos tenido notificación de ninguna... eso, como es electrónico, si en algún momento se va del domicilio sin autorización, suena un sensor y claro, automáticamente está el personal policial, pero no hemos tenido noticia de ni notificación, porque eso salta automáticamente del sistema. No hemos tenido, afortunadamente, irregularidades, ¿no? Porque la idea es llevar el proceso de la manera más ágil posible. Y bueno, al menos desde esta parte y el Ministerio Público estamos orientados a eso. Bien, te pregunto algo que tiene que ver más con la subjetividad de en este caso de Roldán, del único imputado en este caso. ¿Hubo en algún momento, ustedes notaron alguna especie de arrepentimiento de lo que ha pasado? Mira, yo te soy honesta, en las audiencias virtuales es muy difícil ver a la persona porque claro, es una cámara muy chiquita, y en las presenciales, te soy honesta, yo ayer estaba tan atenta a no olvidarme de nada y a tener todo detallado y a controlar todo, o sea, fui enfocada a lo técnico directamente, porque además era mi trabajo. Sinceramente, no me puse a mirar esas cuestiones por una cuestión de que me enfoco en hacer mi trabajo, pero lo cierto es que tal vez si le preguntas a la familia te digan otra cosa. Yo me enfoco en mi trabajo porque si me... Más allá de que a una la moviliza emocionalmente algo así, pues aparte yo a Lía la conocía, Lía era clienta mía, entonces tuve interacción con ella, la conocía, nos mensajeábamos por cuestiones laborales, o sea, me movilizó enterarme de todo esto y acompañar es muy movilizante. Intento, desde la objetividad profesional, no sumar más disgusto a la familia. Entonces ese es como mi perfil cuando una acompaña, más allá de que obviamente se te cae una lágrima desde ya, y se sensibiliza porque hay una piba, como vos dijiste, que murió y que tiene toda una vida por delante. No, claro. Y eso es algo que a ver, se me pone la piel de gallina cuando la mencionas, más allá de que una trata a nivel profesional de mantener la objetividad por una cuestión de que si me tiño de emocionalidad no puedo hacer mi trabajo. Bien. ¿El juicio va a ser público? Sí, sí. Bien. Sí, sí, todos los juicios, al menos de estas temáticas. En este caso ella era mayor de edad, con lo cual no hay restricción en cuanto a una minoridad y demás. Son públicos, se notifica la fecha de inicio y bueno, ¿cuáles son las jornadas? Por lo general suelen durar más de un día. No, claro, sí, sí, duran varias mañanas. Por lo general se arma un cronograma y bueno, se plantean nuestros argumentos, se declaran los testigos, se presentan los informes, bueno, toda la prueba. Y a lo último se hace el cierre y luego se fija una fecha en los días próximos para la publicación de la sentencia. Bien, perfecto. Aldana Pros, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés y vamos a seguir el tema, por supuesto. Gracias a ustedes, estaremos en comunicación. Que tengan buen día. Chau, chau. Aldana Pros es abogada de la familia Falcón, abogada de la familia de Lía Falcón. Ayer se realizó una audiencia de prueba en el caso Lía Falcón. Está...